Recuerdo, porque no me he podido acostumbrar a estar sin la tibieza de tu cuerpo, a estar sin ti ahora que no estás. Ya no sé dar un paso por mí mismo, porque tú me enseñaste a caminar. El camino y sin ti caí yo y vuelvo a tropezar cada vez te extraño más y aún tengo la esperanza. Más con la distancia. Cada vez te extraño más. Juntaré ese ángel en mi alma. Ven, regresa por favor. Ven a darme tu calor. No me hagas perder la calma. Hi.